Aquí Radio AntiZP, emitiendo desde Madrid, España. Os habla José Luis de Valero. Esta emisión está dedicada a todas las mujeres que habéis sido madres, a todas y a cada una de vosotras. A todas vosotras, madres afortunadas, que habéis tenido la gloria de parir un hijo, de llevarlo prendido en vuestras entrañas durante 9 meses para al fin darlo a luz. Esa es vuestra gloria. En estos días, por otra parte trágicos, debido a los acontecimientos que se están desarrollando en nuestra patria, España, con la ley del aborto por delante y por detrás, con la píldora del día después, me veo en la necesidad, en la obligación, de una vez por todas, lanzar un grito al aire y decir basta. Decir basta a toda esta pandilla de asesinos que están llevando a nuestra sociedad al más terrible de los desconciertos, a la más vergonzosa actuación que jamás se haya podido ver por parte de un gobierno. La legalización del aborto significa un crimen contra la humanidad. La aceptación del aborto es, sin duda, la más vergonzosa e infame ley que han visto los siglos. Y todo ello se lo debemos a un asesino llamado José Luis Rodríguez Zapatero, rodeado a su vez de una banda de asesinos. Tal afirmación la he dicho en mi vídeo, asesinos. Y la vuelvo a repetir aquí, en Radio AntiZP. Ocurra lo que ocurra, y que no me importa en absoluto sus consecuencias legales que pueda tener tal afirmación, me reitero en lo dicho. Sois unos asesinos. Dios mío, hoy me produce un dolor infinito ponerme al frente del micrófono y pronunciar estas palabras. Me cuesta tanto hablar de la muerte de un ser humano, de la muerte de un niño, de la muerte de un ser inocente e indefenso. Los que, como yo, les tiembla el alma ante el sufrimiento de un ser humano y ante el horror de su vil muerte, solo nos queda la opción de denunciar y maldecir a sus asesinos, y hacerlo desde todos los medios a nuestro alcance. En Radio TV, en AntiZP, está colgado el vídeo Asesinos, dividido en tres partes. Cada una de estas partes me ha roto el alma. Y os voy a confesar algo. Desde el día que las grabé, no encuentro la paz. Me he convertido en un ser vengativo, en un ser que desea mil veces la muerte de sus enemigos, la muerte de estos malditos asesinos, que además de estar destruyendo los pilares fundamentales que sustentan mi patria, están destruyendo a nuestra juventud, a las nuevas generaciones que han de relevarnos. No contentos con esto, promueven una ley mediante la cual se autoriza la masacre colectiva de seres humanos no natos. La ley del aborto. Estos malditos asesinos no solo pisotean la dignidad de un ser humano, sino que también con su maldita ley autorizan a otros asesinos, asesinos perjuros estos, en su juramento hipocrático, a hurgar en el vientre de las madres que por su propio deseo, o bien por ignorancia, desean abortar. Esas madres que desean segar de cuajo la incipiente vida que llevan en sus entrañas. Esas madres que desean destruir carne de su carne. También ellas son cómplices de asesinato. Por eso hoy, queridos amigos, esta emisión está dedicada a las mujeres que han sido madres y también a las que lo van a ser en el futuro. Esta emisión va dedicada a todas ellas, a mis heroínas, a todas esas mujeres que han llevado en sus entrañas con orgullo y dignidad el milagro de una nueva vida. Que Dios os bendiga. Desde Madrid, España, y para Radio Anti-ZP, os habló José Luis de Valero.